Supe que tú ya prefieres encontrar tu doble opuesto. Me dijeron los que saben, no te quieras lo correcto. Los segundos corren poco a poco y nuestro tiempo vaga. Es cuestión que ya te pongas a pensar. Vuelve a mí, frena tu vuelo. Y ya no tocas ni siquiera manos. Te vas de lado y vas dejando cosas. Y poco a poco tu amor me destroza. Y ya no tocas ni siquiera manos.